FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Cómo es esto de que el primer mundo convive en el mismo territorio con el tercero? ¿Usted piensa que lo de Bariloche es tan solo un efecto? ¿O debemos necesariamente ver las causas? ¿Cuánta conexión hay entre aquello que vamos a trabajar durante todo este programa en el día de hoy y las dolorosas historias que esta radio fue tomando en los últimos 21 días? Tan solo para ubicarnos, había terminado un partido, el partido de la selección con Corea, y las crónicas periodísticas señalan que los pibes del Alto, esa porción de territorio de la Suiza Argentina que no se ve, que debe ser ocultada, que es ocultada desde el año 2002, cuando los comerciantes, los empresarios, la cámara hotelera, aquellos que reciben los pesos, los euros y los dólares, enviaron una consigna. La Argentina se derrumbaba. Bajemos antes que ellos bajen. Y desde aquel entonces se trabajó en la obstaculización, en muros que no son invisibles, para seguir excluyendo, condenando al Alto. ¿Cómo podemos imaginar que un turista norteamericano, español, italiano, turistas argentinos que van allí a Bariloche a descubrir las bondades de la naturaleza, tengan la imagen oprobiosa de chicos que no se ajustan a los cánones de una clase media alta, burlándose de la geografía que es casi mágica? Bariloche tiene esto como tiene la Argentina en cada uno de sus territorios. El primer mundo y el tercero. Aquello de la brecha entre ricos y pobres no es una frase, es una cruel realidad. Y sucedió lo que, por causas, en algún momento se iba a producir. Ocurrió lo que la historia argentina nos sigue mostrando, caprichosa, cíclica. Quienes pagan son aquellos que siempre están condenados. Y para que el mensaje nuestro llegue a Bariloche y obtengamos de allá las expresiones de compañeros y compañeras que hacen frente a esta manera oprobiosa de seguir mofándose de la pobreza, de la indigencia, de la marginación. Mensaje que encuentra a la distancia aquí, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, canallas que muestran casi convencidos y a conciencia que la policía fue atacada y que los hombres y mujeres de Bariloche, del Bajo, quieren decirle al país que hay que aplaudir a la fuerza. Policía que asesinó a Diego, que lo mató, lo ejecutó por la espalda. Policía que en la defensa asesinó a Nicolás Carrasco, Diego, 15 años, Nicolás, de 16, José Cárdenas, de 29 años. El mensaje que construyen los medios y que una gran parte de la sociedad argentina lo acepta, lo adquiere y lo defiende, es que necesitamos de policías asesinos. Sociedad que prefiere mirar el efecto, mirar la cuestión final de un largometraje que es de espanto y horror. Por eso vamos a trabajar en la noche de hoy, desde aquí, desde Moreno, desde esta radio recuperada, los testimonios de aquellos que vienen señalando, no en silencio, sino que no queremos nosotros escuchar, que esta convivencia entre el primer mundo y el tercero, que desgarra, que destruye, que aniquila, se alzó con tres vidas. Y es una parte de esa sociedad educada del Bajo, que con buenos modales y hábitos recibe a los turistas del mundo, quienes salieron con sus cacerolas para defender a la policía asesina. Con gobernantes que dicen sorprenderse y que son cómplices de esta matanza. De familias que rompieron el silencio, que sintieron que ya no se podía más, que ya no es justo que maten a sus pibes, que ya no es justo que sean mirados como los bárbaros del alto, que es necesario que esto se replique en cada punto del país, para todos aquellos que queremos y creemos que no se soporta la hipocresía, la impunidad, la corrupción y la condena a muerte que se instaló sin ley, puesto que no se necesita ley. El gobernador de Río Negro, haciendo uso de su facultad, pasó a disponibilidad a algunos policías. El intendente pidió auxilio porque era una revuelta popular. La sociedad en su conjunto, la Argentina, imbuida en este ambiente mundial, ha mirado de reojo una situación que es desbordante, cuya organización, allá en la lejana Bariloche, tiene referentes de peso moral, ético y de conducta colectiva, de peso específico. Hombres y mujeres que, en las pocas oportunidades que se les han brindado en estos días, no han dudado en señalar que luego del asesinato de Diego comenzó una cacería como un estado de sitio allí en el Alto, que terminó con la vida de otras dos personas. ¿Qué debemos hacer nosotros a la distancia? buscar cercanía. Poner el oído y abrir un poco más la cabeza. Y darle continuidad a aquello de no solo comprender las causas, sino combatirlas, enfrentarlas, aun cuando el peso tradicional siga mandando y el consenso social, perdón, siga teniendo tanta aceptación de los que ni cerca ni lejos quieren darse cuenta que en la nefasta construcción del mensaje respecto al algo habrán hecho, terminan siendo cómplices de un proceso que todavía no ha culminado. Esto recién empieza aquí en la 90.1. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Comentarles a ustedes que la defensora del pueblo rionegrina, Ana Piccinini, que la escuché en algunos medios radiales nacionales, confirmó que la policía de Río Negro reprime, pega, mata y está en los delitos de trata por explotación sexual. Al manifestar que no me sorprende que haya efectivos involucrados en el homicidio de un adolescente en un presunto caso de gatillo fácil. Asimismo denunció que el ministro de Seguridad y Justicia rionegrino, Víctor Cufré, es el jefe de la connivencia de la policía con la trata de personas. Diego Bonefoy fue muerto por la policía con un impacto de bala en la nuca que sale por la frente. No hay ninguna denuncia por robo. Les recuerdo que también fueron asesinados un joven de 16 años, Nicolás Carrasco, ¿sí?, que falleció cerca de la medianoche del día jueves en el hospital durante una operación de acuerdo a informaciones judiciales. También durante la represión murió Sergio José Cárdenas, de 29 años. El fiscal Marcos Burgos quedó a cargo de la investigación de ambos casos y esto, si me permiten el término, generó alivio en las familias de las personas asesinadas y también en referentes de organizaciones sociales porque le dan entidad al trabajo de Burgos, que debe tener pergaminos que así lo ratifiquen. La Pueblada, como señalan algunos portales, estalló luego de que un policía fuera acusado de asesinar a Bonefoy en el barrio Boris Furman. Familiares y amigos del chico apedrearon la comisaría local, lo que derivó en una feroz represión, con más de 20 heridos. El suboficial acusado del crimen sigue detenido y será indagado en las próximas horas por el juez Mario Lozada. Ahora sí, después de mucho esfuerzo, nos vamos rápidamente a Bariloche porque allí está Nadina Moreda, que es del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Además es abogada y colega. Nadina, buenas noches. Rubén Bustamante te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Bueno, por favor, entreganos un breve comentario de lo que se está viviendo en estos momentos allí en Bariloche. Tenemos, por supuesto, la información de que hoy se realizó una movilización de las personas que históricamente han sido excluidas, negadas y condenadas por los gobiernos de turno, digo, el gobierno de Río Negro y también de la Municipalidad de Bariloche, y que muchos lo han tomado aquí como la contramarcha a partir de la marcha a favor de la policía. Sí, como ustedes saben, hubo una marcha en el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, empezó la marcha desde lo que aquí se conoce como el Alto de Bariloche. Por ahí es necesario aclararle a la gente, cuando hablamos del Alto Bariloche estamos hablando, como vos bien decías, de los barrios más excluidos y marginados, y esto está en la parte básicamente que no se ve en la postal que se intenta vender de Bariloche. Uh-huh. A partir de las 11 de la mañana la gente comenzó a acompañar la marcha. La mala suerte fue que es un día realmente muy complicado desde lo climático. Aquí en Bariloche una lluvia muy, muy persistente, pero no obstante eso, bueno, una gran cantidad de gente acompañó a los familiares y la marcha terminó en el lugar donde, bueno, históricamente, ¿no?, es el centro de reunión popular de los reclamos, que es el Centro Cívico de Bariloche. Así que la marcha finalizó en el Centro Cívico después de las 12 del mediodía aproximadamente. Se entregó un petitorio. La marcha estaba encabezada por los padres, ¿no?, de alguna de las víctimas de estos sucesos que, bueno, ya es de público conocimiento, sucedieron a partir del día jueves pasado. En cuanto a la situación general, uno podría calificarlo en estos momentos de calma, y si quieren ponerle unas comillas en la palabra calma, digamos, serían adecuadas. La presencia policial se nota en las calles de Bariloche, pero por lo menos en las últimas horas no se han registrado denuncias sobre detenciones o algún tipo de irregularidad. Esto en las últimas horas. De todos modos, estamos viviendo el final de varias jornadas que fueron muy muy intensas, muy preocupantes, y que, bueno, eso hizo que finalmente quedara al desnudo ante el país, ¿no? Nadina, te quería preguntar a propósito de una lectura que hacía recién, declaraciones de Ana Piccinini, que es defensora del pueblo de Río Negro, sí. Que es clarísimo lo que dice ella en el sentido de reprime, pega, mata y están los delitos de trata por explotación sexual. La policía, ¿sí? A partir de esto que lo está entregando Ana Piccinini, que salió en varios medios nacionales, te quería preguntar cuál es el perfil de la policía rionegrina y qué tipo de trabajo hace allí, en Bariloche y más precisamente en El Alto, antes de adentrarnos en lo que es el caso de Gatillo Fácil y preguntarte además qué sucedió con las otras dos víctimas, cómo murieron. Bueno, si te tengo que decir, en el caso de Ana Piccinini, la defensora del pueblo, ella constantemente, bueno, esto no es nuevo, incluso lo que quiero decir es que antes de estos hechos puntualmente venía realizando gran cantidad de denuncias. Bariloche tiene una historia que, bueno, es una sociedad profundamente sesgada, esto que estoy diciendo no es ninguna novedad, y los sectores del Alto siempre la presencia policial y alguna de las consecuencias que tiene el accionar de la policía siempre han dado mayormente noticias, ¿no? Estoy pensando ahora, también pensando un poquito en voz alta, hay una discriminación naturalizada de muchos chicos del Alto que directamente sienten que la parte de abajo de la ciudad no les pertenece, o sea, ni siquiera bajan porque hay algo como naturalizado de que al centro de la ciudad no acceden. Cuando digo naturalizado, digo que saben, por ejemplo, que cuando quieren bajar enseguida la policía, esto lo he dicho incluso porque he sido docente en escuelas nocturnas aquí en Bariloche, la policía los sube, ¿me entienden? Uh-huh. Digo, para a lo mejor para aquellos que no conocen Bariloche, estamos hablando de unas 15 cuadras desde el lago, paralelas al lago donde comienza lo que se llama el Alto de Bariloche. Hay un muro invisible, esto hace muchos años que se habla, no es ninguna novedad, por lo menos para los que viven acá, lo que estoy diciendo, y hay una discriminación naturalizada, ¿sí? Está muy sesgada la ciudad en lo que es la postal, el turismo, la llamada, y aquí sí comillas gigantes, la Suiza Argentina, uh-huh, que es lo que se vende, y la realidad, que es a partir de los barrios altos de la ciudad. Hace unos años, estoy hablando de aproximadamente 5 años, finales de 2005, hubo un caso después del asesinato de un remisero donde la ciudad vivió realmente un episodio de militarización. Grupos especiales de la policía y del BORA también estaban resguardando los barrios y en ese momento también todas las organizaciones se convocaron y se movilizaron para estar atentos ante cualquier reporte de abuso. Los análisis que están haciendo por aquí los medios locales es que, bueno, que finalmente esta realidad que nosotros vivimos siempre y que además entiendo, digamos, es la realidad que se repite en todo el país, es que quedó precisamente al desnudo esta cuestión de estar tan sesgada la ciudad, de estar tan dividida. Digamos que tarde o temprano esto iba a estallar de la peor manera. Sí, déjame decirte sí, perdón, esto, sí. Nadina, ¿no? Que esa división no la generó el Alto. No, por supuesto. Me parece que, claro, esto es muy importante porque cuando llegan acá las imágenes de lo que sucede allá en Bariloche y se muestra una marcha a favor de la policía, la policía asesina, porque estamos hablando que todo esto se genera a partir de un hecho de Gatillo Fácil, ¿sí? Y después la muerte de Nicolás Carrasco y Sergio José Cárdenas, que quisiera saber de qué manera murieron, si tiene que ver con la represión. Entonces estamos hablando de 3 víctimas fatales, por supuesto, ¿sí? De la policía que obtuvo el acompañamiento de los que están abajo, estoy diciendo la gente de Bariloche. Reitero, la división no la generó el Alto, la generaron políticas públicas que llevan a la exclusión de los habitantes del Alto. ¿Sí? Lo que te puedo comentar, yo no tengo acceso a las, bueno, obviamente, digamos, estas son causas, digamos, que están abiertas y están entendiendo las fiscalías. Te puedo comentar lo que hace un ratito nada más se estaba reportando a través de los medios de comunicación locales, es que estaban hechas las autopsias de las otras 2 personas. Hay algunos testimonios incluso de la fiscalía que está citando a personas que pudieran tener información de los hechos, y lo que único concreto que hay al día de hoy es la detención de una persona, de un policía, un efectivo policial acusado del asesinato del primer chico, de Diego Bonifoy. Sí. Eso es lo que hay concretamente, ¿eh? O sea, todo lo demás son suposiciones y son informaciones que están, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento. Nadina, ¿qué tipo de presentación ha hecho el INADI? En realidad, nosotros, conjuntamente con la gente del EPADES, que es el Equipo Patagónico de Derechos Humanos, y APDH, se presentó un recurso, un habeas corpus preventivo en este caso. En realidad, después de mucho evaluarlo, y también esto se puso a consideración de la asamblea de las organizaciones que estuvieron hasta el día de ayer reunidas en el centro cívico, era una manera de garantizar y de dar protección a las personas que ya se han acercado a denunciar abusos en ocasión de su detención el día viernes. Recuerdo, tal vez a la gente que no está muy al tanto, hubo casi 12 detenciones el día viernes y estas personas fueron liberadas en su totalidad hacia el mediodía del día sábado, ¿no? Me parece Nadine, una medida demasiado correcta, digo, precisa, porque por supuesto si una parte de Bariloche está diciendo sí a la policía, a la violencia y al abuso del poder, ¿qué garantías tienen aquellos que están en el alto, ustedes que están acompañando a esos habitantes, de que no hay crédito o vía libre para que la policía siga con las detenciones? No, esto es lo grave, ¿sí? Te digo textualmente, el recurso de habeas corpus preventivo se hizo contra las personas que denunciaron apremios ilegales o excesos y contra sus grupos familiares. Bien. Las personas que estarían protegidas, ¿eh? Se hizo también por las familias que residen en las inmediaciones del barrio Boris Furman. El barrio Boris Furman, le cuento a la gente, es el barrio donde se produjeron específicamente los hechos. Y también contra todos los participantes de los actos públicos y manifestaciones que se están haciendo alrededor del reclamo de justicia y en repudio de los hechos. Esto fue lo que se intentó como medida, ya te repito, por APDH, EPADES, y nosotros acompañamos también porque, bueno, nos parecía que era un modo de garantizar y de proteger a la gente, ¿no? Porque, bueno, en este momento, por ejemplo, las organizaciones están en una radio. En Radio El Arca. Exactamente, en Radio El Arca. Están reunidas, bueno, evaluando un poco cómo sigue la situación. También hubo un pedido, esto es de público conocimiento, hubo un pedido de recusación al juez que entiende en la causa. Aparentemente ese pedido de recusación fue rechazado, o sea que el juez Martín Lozada seguiría entendiendo en la causa, en la primera causa, digamos, del asesinato, estoy hablando, de Diego Bonnefoy. Y bueno, era curioso porque en las marchas estas que se convocaron en favor de la policía, digamos, las marchas también estaban dedicadas al juez que lo mira por TV. Ese cántico que, bueno, seguramente sí, todos conocemos, ¿no? Así que el juez en principio seguiría entendiendo la causa y esto es lo que se sabe. En realidad fueron días donde la información se sucedía permanentemente, fueron días muy tensos, se hizo muy notorio, digamos, y esto era un pedido también de la gente y paradójicamente, digamos, tanto también de la gente que estaba apoyando a la policía, o sea que digamos que esto era un reclamo unánime, era la ausencia de una respuesta institucional, ¿no?, del poder político que... Bueno, el intendente ayer envió un mensaje televisivo llamando a la paz social, digamos, bueno. Te tiro así información por ahí un poquito desordenada, pero más o menos lo que me voy acordando es que me parece importante resaltar. Excelente, sí. Que estaba viendo, digamos, que muchos medios nacionales estaban haciendo eco de la situación, por lo cual, bueno, uno siempre agradece, digamos, que den respaldo, digamos, y que puedan replicar información. Nadine, te hago la última consulta porque tenemos que ir a la tanda y después volvemos a Bariloche. ¿Cómo se comportaron los medios allí en Bariloche? Hay de todo, si te tengo que decir la verdad, hay de todo. Son medios que históricamente, digamos, han estado siempre a favor de causas populares y que por supuesto manifestaron su apoyo incondicionalmente. Algunos medios trataron, y aquí sí las comillas, insisto con esto, la objetividad de mantenerla. Y las comillas son gigantes, disculpen el cliché, sí. Pero bueno, y otros medios que incluso, miren, a ver, aquí existe una repetidora de, se llama Canal 6, ¿sí?, y un diario que pertenecen al grupo Clarín. Imaginen ustedes que los han corrido por derecha incluso a ellos. No sé si se entiende, porque la manifestación que estaba a favor de la policía, incluso hasta los corrieron por derecha ellos diciendo que cómo habían dicho que lo que había sucedido en Bariloche era una pueblada. Porque imagínense que si Canal 6, que pertenece al grupo Clarín, había dicho que se trataba de una pueblada y se hacían eco también de los reclamos en relación al reclamo de las familias, la marcha los corrió. O sea que quedaron ellos a la izquierda. Imagínense de lo que estamos hablando. No sé si se entiende esto último. Clarísimo. Nadine Moreda, te agradezco mucho la participación en este programa que hacemos aquí en Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y un fuerte abrazo y el acompañamiento desde aquí para lo que ustedes necesiten siempre. Bueno, gracias por el acompañamiento y por el espacio.

Mari, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué no nos contás cómo se está desarrollando esta reunión de la multisectorial allí en la radio compañera y amiga que es el ARCA? Bueno, un poco estamos participando de esto, donde se está tratando de llegar a hechos concretos, ¿no?, de todo lo que ha pasado todos estos días. Bueno, ¿cuál es la descripción que nos podés entregar a nosotros que estamos tan lejos de lo que fue esa persecución, esa cacería de la policía? ¿Qué querés que te cuente? ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue? Por favor, sí. Y bueno, empieza con la muerte de Diego Benefoya entre las 4 y las 5 de la mañana, donde los familiares se vienen a enterar a partir de las 10 de la mañana más o menos, fueron a pedir explicaciones a la comisaría 28, pero bueno, acá tenemos que contar algo, que es que la casa de la familia Benefoy y la comisaría 28 solamente lo separa la calle. Está en una esquina la comisaría y en la otra la familia. Después de esto se empiezan a juntar los vecinos, que nos vamos enterando de lo que había sucedido. Tratamos de llegar a la casa para hablar con la familia, para enterarnos lo que estaba pasando como vecinos, como amigos, como compañeros de escuela de Diego, y empezamos a recibir la primera parte de la represión, ¿no? Donde fue corrida, balas de goma, y después, en un momento, a partir de las 4 de la tarde, viene una represión más fuerte, que es cuando llegan los Boras, una policía especial que tienen acá, y la represión fue mucho más fuerte, donde ahí hieren a Nicolás y después muere Sergio Cárdenas. Sergio Cárdenas y Nicolás. Hola. Nicolás Carrasco, sí. María Isabel, está por allí Juan Carlos Curaqueo, ¿verdad? Sí, es el tío de Nicolás. ¿Me podés pasar con él? Bueno, te daría con él. Te agradezco mucho, María Isabel. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Carlos, bueno, mi saludo y mi abrazo a la distancia desde acá de Moreno para vos, bueno, y tu familia. Gracias. ¿Cómo muere Nicolás? Bueno, Nicolás muere, como lo comentaba recién la compañera, en la represión, cuando esto empieza a aparecer a las 4 de la tarde, que es mucho más fuerte, con una fuerza de choque que tienen en la provincia de Río Negro. Nicolás muere por salir a mirar qué era lo que estaba pasando, a curiosear todo esto que había pasado en la comisaría 28. Muere ahí a 30, 40 metros de la casa de mi hermana, donde él había pasado, que es la otra tía. Salen a mirar, incluso iba mi hermana, mi hermano más chico, y la policía rodea la manzana y empieza a disparar, en la cual él cae herido y es trasladado al hospital y bueno, lo tuvo en cirugía con las operaciones para sacarle sacarle la bala y darle las curaciones, y bueno, él es trasladado cerca de las 21 horas más o menos a terapia, ya con el esperando a ver cómo evolucionaba esto. No soportó la operación y bueno, deja de existir más o menos 21:30. Juan Carlos, ¿la policía disparaba? Sí, sí. ¿No? La policía disparaba a quemarropa. A quemarropa. A quemarropa y, bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es pedir justicia. Acá el gobierno provincial no se ha pronunciado en defensa de estas víctimas, al contrario, se han impulsado marcha a favor de la policía, ¿no? Que todavía nosotros no sabemos por quiénes están impulsadas estas marchas, en la cual ha generado una contradicción en la misma sociedad, tratándolos a todos de delincuentes, los asesinados. Yo lo que puedo decir de parte de mi sobrino no era ningún delincuente, era un chico de 16 años, totalmente sano, que no tomaba, no fumaba, trabajaba todos los días con el padre de plomero y gasista, que es el oficio que tiene el padre. Y bueno, es lo que puedo aportar de la parte de que a nosotros nos toca, ¿no? De la parte familiar de Nicolás. Juan Carlos Curaqueo es quien estás escuchando. Te comento a vos que estamos saliendo al aire aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en una radio que se llama FM Moreno, que es recuperada por un grupo de trabajadores y trabajadoras. ¿Quién está contigo allí para que pueda charlar con nosotros? Se encuentra la abogada y una compañera que es la que parte de la comisión de la multisectorial que se ha conformado acá en Bariloche. Muy bien, para el esclarecimiento de esto. De estos brutales asesinatos. Amablemente te pido si podemos charlar con la abogada para que nos dé un panorama de cómo se lleva adelante la cuestión legal. Bueno, ¿sí? Bueno. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Igualmente para usted y muchas gracias por interesarse y formar parte de estos brutales asesinatos que han sucedido acá en Bariloche. Un fuerte abrazo. Bueno, ahora vamos a charlar con la abogada. Bueno. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Lucrecia Rancini, soy abogada. Bueno, Lucrecia, ¿qué sucede del estricto punto de vista legal? ¿Qué se ha hecho hasta aquí? Bueno, podemos distinguir en dos tipos de acciones. Las acciones de denuncia por varios casos de apremios ilegales en las detenciones que siguieron a la muerte de los chicos. Y después, hoy se presentó un habeas corpus preventivo colectivo para prever posibles situaciones de abuso. Y después las investigaciones de los tres crímenes que están en manos, dos de fiscalía porque son autores desconocidos y una ya está en juicio de instrucción, el doctor Martín Lozada. Bien, recién lo escuchaba Juan Carlos Curaqueo contarnos a nosotros que la policía después de asesinar a Diego, ¿no? 5 horas después se le informa a la familia, porque la familia va a pedir explicaciones a la comisaría. Cuando el barrio toma conocimiento de esta ejecución, sale a manifestarse solidariamente, desde el miedo, desde la bronca, y luego viene la otra represión de la que poco se habla aquí, sí, que tiene que ver con el fallecimiento o el asesinato de Diego y de una, de Carrasco y de una persona de 29 años. ¿Sí? ¿Esto es correcto? Las horas después de que lo matan a Diego Bonafoy, mueren 2 personas más. Y claramente son crímenes cometidos por la policía en la jornada, digamos, de reclamo de los vecinos. La policía reprime de tal manera que hay 2 muertes más, heridos, y se detiene a 15 personas, de los cuales algunos sufren apremios ilegales y lesiones graves. Estamos hablando de fracturas, golpes, torturas. Todo eso sucedió en las horas posteriores a la muerte de Diego Bonafoy, que digamos que fue el desencadenante de todo lo que vino después. Fue tan brutal la represión que hubo 2 víctimas fatales más. ¿Cómo se está viviendo en este momento allí en el Alto? El sentimiento de la gente es la necesidad de que los crímenes no queden impunes, de que las personas que están denunciando a la policía reciban protección. Como ustedes saben, el fiscal se sirve de la policía para la investigación, pero obviamente en este caso no puede hacerlo porque la sindicada es la policía. Entonces, es el fiscal el que tiene que también hacer la investigación basándose en testimonios, porque las pruebas de las primeras horas todas desaparecieron, porque obviamente estaban en manos de la policía que las hizo desaparecer. Así que estamos abocados a eso puntualmente y aclararle a todo el mundo que llama y pregunta de medios de afuera de que son 3 crímenes que el fiscal y el juez tienen la total certeza de que fue la policía. Hay que individualizar a los autores materiales, pero de eso no tenemos dudas. Y que después de los asesinatos se cometieron otros casos de abuso de violencia graves. Esto fue la policía de Río Negro, como para que quede claro el mensaje, porque sabemos que llegan distintas versiones, pero esta es la realidad judicial y también lo que ha pasado, ¿no es cierto? Bien, charlando con Nadina Moreda, que es de INADI, hace instantes, aquí en esta radio, ella explicaba, en consonancia con las expresiones vertidas por Ana Piccinini, que es defensora del pueblo de Río Negro, que la conducta de la policía, aparte de dejar mucho que desear, tiene connivencia con distintos actores o sectores de la delincuencia organizada. ¿Sí? ¿Cuál es el papel del intendente de Bariloche y del gobernador de la provincia de Río Negro? Bueno, el intendente de Bariloche, desde que comenzaron estos hechos gravísimos y esta situación totalmente excepcional, nosotros no le hemos visto la cara, esa es la realidad. No ha hablado por la prensa, realmente en un acto provocador hacia los familiares de las víctimas, no se ha hecho cargo políticamente de los costos de estas muertes, y mucho menos al gobernador ni ningún funcionario. El único poder que se está moviendo es el Poder Judicial para investigar los crímenes, pero después, sinceramente, nada, nada. Lucrecia, hoy se hizo una manifestación, sí, de ustedes acompañando a los vecinos y a los familiares de las víctimas. ¿Qué característica tuvo esta? Si tuvo, por supuesto, un acompañamiento de la policía, entendiéndose cuál es el tipo de acompañamiento, lo pudieron hacer libremente, tuvieron presiones para hacerlo, recibieron algún tipo de amenazas. No, la policía, la verdad es que no se hizo presente la manifestación, sí, los días anteriores, en esta no, fue una manifestación muy ordenada, tenemos bien en claro cuál es el objetivo, nosotros queremos justicia por estas muertes. Queremos que paguen los que tengan que pagar, que se articule la cúpula policial, primero en Bariloche, después a nivel provincia. Pero obviamente el miedo, el temor siempre está en los denunciantes, en los militantes, en los que acompañamos como abogados, porque es una policía asesina, esto está claro. Estoy hablando de 3 muertes y otras más. Lucrecia, sí, te agradezco mucho la participación. Sé que hay una compañera ahí. Sí, yo les pido por favor que ahora corten el teléfono, la volvemos a llamar porque estamos con tarjeta, la que estamos utilizando en este momento se agota, y charlamos con los compañeros que quedan allí, ¿sí? Bueno, cómo no. Ya, gracias a ustedes por dar por la favor, atención. Por favor. Bueno, ahí Fernando Ochoa, que está haciendo la operación técnica puesta en el aire, y parte de la producción llamará nuevamente a Bariloche, a la radio El Arca, para seguir escuchando esto que es la realidad. ¿Sí? ¿Y cuánto dolor nos ocasiona ver el mensaje que tiene tanto consenso social? Esto es, hay que acompañar a la policía. Esto es lo que se trabajó fuertemente en los últimos días. Es decir, lo que consumimos aquí en Buenos Aires. Y con tanta plasticidad, diría yo. Se señaló que era una pueblada, y para que esa canalla imparcialidad, que por supuesto no existe, haya entregado más espacio, mayor acompañamiento, más cobertura hacia los policías que con sus patrulleros marchaban orgullosamente por las calles de Bariloche. Lo decía recién con mucha claridad Lucrecia. Hola. Claudia Quiroga está allí. Sí. Bueno, quería entregarte esto, que es parte de la reflexión, Claudia Quiroga. Primero, lo decía Lucrecia, hay 3 asesinatos. Sí. Sí, no uno, hay 3. Es decir, después de matar a Diego, la policía, que no pudo explicar lo que fue la ejecución de Diego, salió, y supongo que el poder político habilitó a que se reprimiera de la manera como se hizo, y murieran Nicolás Carrasco y Sergio José Cárdenas. Sí. ¿No? Digo, la construcción del mensaje aquí en Buenos Aires, sobre todo los grandes medios, es un muerto. No, señores, hay 3 asesinatos en Bariloche. Sí. Bueno, ¿cómo se está desarrollando la multisectorial y qué medidas se están tomando o piensan tomar en este momento? Sí, en realidad es, bueno, se presionó desde abajo para que la CTA convocara un paro, lo conseguimos, se va a hacer un paro provincial, de los estatales, docentes, esto se va a desarrollar el día jueves, ahí sería retomar la calle con esa actividad que pensamos que va a ser muy numeroso, justamente porque son 3 los jóvenes asesinados, y después está la otra muerte, que es la muerte más silenciosa, discutimos acá en la multisectorial, que es la producto del hambre, de la falta de oportunidades que tienen muchísimos pibes de acá de de esta ciudad tan maravillosa, tan de la postal que sale para afuera, pero que hay una realidad muy cruda, y que el gobierno nacional, provincial y local se hagan cargo, porque el doble discurso ya no lo pueden, digamos, hacer creer. La realidad es muy cruda para seguir creando esas cortinas de humo que la verdad no sirven para nada y generan toda la problemática que nuestro joven vive todos los días. Se ha llegado a un caso extremo que es el asesinato de tres chicos, pero la realidad cotidiana de los jóvenes realmente es muy lamentable, producto de las políticas que se aplican. Claudia, para este cierre de programa, comenzaba diciendo que es nuestra obligación mirar las causas. Exactamente. ¿Sí? Y también los efectos, por supuesto, pero las causas. Sí. ¿De qué trata la vida en el Alto? ¿Qué es lo que tienen los habitantes del Alto? ¿Qué es lo que no tienen allí? Si bien esto pasa en todas las ciudades, bueno, pero acá es como, digamos, como muy marcada la diferencia entre, por ejemplo, niños que viajan en avión a las grandes ciudades, el turismo. Es una ciudad esquizofrénica porque por un lado tenés esa realidad turística y por otro lado la más extrema pobreza. Centros de salud que están instalados en los distintos barrios totalmente desmantelados. No existen los comedores comunitarios, las escuelas, y no es porque no haya necesidad de que existan. Las escuelas desmanteladas, o sea, hay una retirada del Estado enorme. Y ni que hablar de la falta de oportunidades laborales. Vos vas a un barrio, hablas con cualquier chico y no tienen trabajo y tampoco tienen posibilidad de recreación, de acceder a lo artístico, a tener un proyecto de vida. Y eso es lo que sufren muchísimos chicos. Es algo, y ellos mismos lo dicen. Y además, lo peor es cómo se los pone en el blanco de la represión policial por el simple hecho de ser chicos del Alto. Están totalmente cuestionados y reprimidos porque no pueden bajar al Alto como cualquier otra persona que pueda andar acá en la ciudad por el simple hecho de pertenecer a la zona del Alto de nuestra ciudad. Esa es la vivencia de los chicos. Claudia, te agradezco muchísimo y desde aquí, desde Moreno, el oeste de la provincia de Buenos Aires, les mandamos toda la fuerza, nuestra solidaridad. Estaremos mañana también tratando de charlar con ustedes, así todos los días, para entregar a la población de Moreno lo que acá también se vive, ¿sí? Uh-huh. Hace 20 días hubo dos crímenes aquí, dos ejecuciones de dos pibes. Así que lo que sucede en Bariloche, producto de las causas y que lleva los efectos que nos duelen tanto, es patrimonio de un pueblo que en gran medida no quiere ver, ¿sí? Y que niega una realidad que es tan cruel como la que nosotros hoy tenemos que trabajar aquí, lo hacemos todos los días. Así que te mando un fuerte abrazo para vos, la solidaridad hacia todos los compañeros y compañeras que están allí, y gracias por participar de este programa. Bueno, gracias a ustedes y nos mantenemos en comunicación. Allí pasaba entonces Claudia Quiroga, hablamos con Lucrecia, la abogada, con Juan Carlos Juraqueo, que es familiar de Nicolás, este joven de 16 años que fue asesinado. Hablamos con María Isabel Guala, que es vecina de Nicolás. Hablamos con Nadina Moreda, que es integrante del INADI. Hablamos. Espero que ustedes hayan tenido la vocación de escuchar. Lo de Bariloche nos conmueve, lo de Moreno también, porque pensamos en las causas y los efectos que siempre terminan castigando a quienes nacen castigados y condenados. Hasta el próximo martes, ya viene Compañeros de Clase aquí en la 90.1. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo.